hoy queremos que nos muestre su poder. Y no queremos que le vuelvan a vencer. Despiértalo, morirá su perra. Funciona.